Constitución Nacional, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el gobierno, al quitar el actual decreto, le pone la pelota al Congreso, es decir, tienen que fijar ustedes el tema de la coparticipación por de cuáles son los servicios que se derivan y definitivamente terminar, es decir, los servicios que pasan del gobierno nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y terminar el tema, que sería una ley que no sé si será de coparticipación federal, pero por lo menos es lo más próximo a lo que la Constitución quiere, ¿no? Bien, interesante, Eduardo. Entonces, lo que vos decís es que esto se tiene que terminar de resolver en el Congreso de la Nación con una nueva ley de coparticipación o al menos que defina el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto, me parece que es esto. Y es lo que incita, por lo menos en mi lectura, el decreto del presidente Alberto Fernández. Bien. Y sería, me parece, el lugar donde tiene que dar este debate y no en la Corte, que la Corte se va a aplicar criterios rigurosos de supremacía constitucional, que es su deber hacerlo. Tiene que anular todo, ninguna duda. Bien, bien, bien. No, igualmente, a ver, este trasfondo que vos explicás no lo terminan de reponer los referentes políticos, lo cual me parece bien que vos lo hagas, pero uno sabe que lo que dictamine la Corte, que, a ver, la Corte también se puede excusar. La Corte, no sé si se puede excusar, porque el conflicto, la Corte ha admitido a todo lo largo de su historia múltiples reclamos sobre la coparticipación federal. Sí. Realmente ha estado colmada de reclamos en este sentido. De manera que no lo veo por ahí. Lo que yo creo que le va a denegar es la medida cautelar, porque si se pronuncia sobre decir, bueno, por ahora sigue el 3,50%, que es lo último del decreto más. Y eso sería prejuzgar sobre el fondo de la cuestión. Y por lo que necesariamente tendría que excusarse después de dictar la sentencia definitiva. De modo que no creo que haga lugar a la medida cautelar. Lo que pienso es que puede convocar audiencias públicas para que se escuchen las distintas voces. Y allí, pero eso es sustituir al Congreso también, ¿no? También hay que ponerlo con cuidado. Me parece que lo más prudente es que el Congreso de la Nación tome este tema ahora a partir del decreto que la semana pasada dictó el Gobierno Nacional, tome el tema y convoque a resolverlo. Una vez que se inicie el debate, allí debe estar la solución, no en otra cosa. En este momento, si uno hacía ojo de buen cubero, mira los porcentuales que tiene la provincia y lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, es un robo el 3,50%, ¿no? Claro, o sea, es quitarle, a ver, porque en realidad uno ve los cuadrativos, la diferencia que hay entre lo que tiene el Estado y lo que invierte el per cápita de Buenos Aires respecto a un distrito de la Matanza, que es lo que se discutía. Correcto. No, hay una desigualdad absoluta, que es lesiva del texto de la Constitución, porque párrafo del inciso segundo termina diciendo condiciones de igualación para que todos vivan bien en la totalidad del territorio de la nación y no que haya un sector privilegiado, como es en este caso la ciudad autónoma, ¿no? Yo escuchaba algunos comunicadores que decían que en realidad la provincia que más recursos tenía era Santa Cruz, porque tenía petróleo, y yo pensaba, bueno, bienvenido sea también, ¿no? Porque tanto se define esta Constitución, yo soy de la idea que hay que generar una nueva Constitución, digo, porque los parches, a través de decretos, cuando se habla de un país federal, como plantea el gobierno, bueno, creo que amerita discutir una nueva Carta Magna. Bueno, ese es otro tema, y por supuesto yo soy favorecedor de eso, fundamentalmente por la parte dogmática de la Constitución, que sigue con el modelo de un exportador, fiduciario, rentístico, que generó solamente dos oligarquías, la oligarquía financiera y la oligarquía agropecuaria, pero no está a la altura de los desafíos del siglo XXI en materia de tutela de riquezas y recursos naturales, en materia de integración de la Argentina con el continente latinoamericano, el Caribe. Estos son los factores esenciales que deben contemplarse para el nuevo proyecto nacional y, por supuesto, cuando se reexamine el tema de los poderes de gobierno federal, examinar cómo lograr que la justicia sea un poder que satisfaga los dos requisitos que establece el artículo 1 de la actual Constitución, y que seguramente se repetirá, de que el poder tiene que ser, el gobierno tiene que ser representativo y republicano. Esta justicia no es ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, también uno sabe que los desarrollos de una nueva constitución, por lo menos en Argentina, que fue la del año 1949, fue parte de todo un proceso histórico y político, ¿no? Es decir, que no se entiende sin el 17 de octubre esa constitución. Bueno, tenemos que recordar también dolorosamente que esa constitución no solamente que fue abrogada por el acto de un usurpante del poder político, la llamada Revolución Libertadora, sino que cuando se hace en la presentación, en la ley que aprueba la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la 94, se mencionan todos los antecedentes constitucionales de la Argentina, menos la Constitución de 1949. Eso es inexplicable. Es una afrenta, y por lo tanto creo que hay varias cláusulas de aquella constitución que tendrían que ser incorporadas a un nuevo texto, no solo por su valía, sino también como reparación histórica, ¿no? Bien, bien, qué interesante esto, ¿eh? Y me parece que es el eje que habría que tener desde el campo nacional y popular, porque si no quedamos entre las discusiones de, bueno, pero Macri hizo esto y hay que hacer, y Alberto está bien que haya hecho esto. Me parece que el fondo de la cuestión es que para construir un país verdaderamente federal, por ejemplo, hay que discutir también los recursos naturales, que no pueden estar en manos de las provincias, ¿no? Que tienen que estar en manos de la nación, como era la Constitución del año 49. Digo porque también cuando uno discute, por ejemplo, Eduardo Barcesat, la minería en la Argentina, dice, che, ¿cómo puede ser que la minería esté en un 90% en manos de empresas británicas? Bueno, habría que discutir ciertas cuestiones que hacen al proyecto del país, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, ese es el gran debate que nos debemos, pero ahora creo que hay que resolver el tema este, porque es un clavo al rojo vivo el tema del debate de la coparticipación federal, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, el guiño que hace el Alberto Fernández es tu interpretación, es, que lo discuta el Congreso, tirarle la pelota al Congreso, y esta va a ser la respuesta política, porque la verdad que se judicialice esto es dañino. Sí, no, y además la Corte se va a encontrar con un problema fenomenal, es decir, por supuesto. Yo creo que no hay otra alternativa que esta de excitar el funcionamiento del Congreso y terminar esta falencia histórica que lleva 26 años el dictado de la nueva ley de coparticipación federal. Bien, bien. Entonces, saliendo por arriba la Corte, lo que podría hacer es decirle a la ciudad, no aceptamos el amparo y que se expida el Congreso. ¿Sería eso la manera? Bueno, yo creo que directamente desestimar la presentación diciendo que es una cuestión de competencia de otro órgano. Bien. Del gobierno federal, que es el Congreso de la Nación. Bueno, eso es lo correcto, bueno, lo que tendría que hacer la Corte. Ahora, vamos a suponer que la Corte acepta. Eso sería destituyente. Que la Corte aceptara... Sí, acepta el pedido de la ciudad y frena el decreto presidencial. Sí, genera un conflicto de poderes, ninguna duda. Genera un conflicto de poderes. Sería un revulsivo más agregado al de la fallida intentona sobre texto de reclamo policial, ¿no? No sé si pudo leer la carta de Macri, la nota de Macri en La Nación el día de ayer, Marcelo. Sí. Pude soportar de leerla, sí. Me parece deplorable y de un cinismo y perversidad insuperable. En esto hay que reconocer que es muy difícil lograr tan altas cuotas de ambas maldades. Pero bueno, es como que la grieta que le llaman, que es la disputa, o las dos rutas de mayo, siguen vigentes, ¿no? O sea, había argentinos que estaban en la flota anglofrancesa invadiendo su propio país en 1845. Bueno, estos personajes, digamos, son parte de la ocupación de la Argentina. Bueno, esta es la situación. Recordemos también que esto involucra problemas todavía irresueltos, como son los convenios Madrid 1, Madrid 2 y Ecuador y Junta respecto de nuestro Atlántico Sur. Todo esto son temas que tiene que tocar este gobierno ahora, porque son temas que se vienen postergando, pudriendo, y mientras tanto las riquezas y recursos naturales de nuestros países fluyen hacia la los países centrales, hacia el norte, y nos vamos perdiendo aquello que no puede ser repuesto. Es decir, los recursos y las riquezas tienen una finitud, y esa finitud la tenemos que custodiar. Finalmente, Eduardo Barcesat, bueno, habló recién de los tratados de Madrid del año 89 y 90. Sé que está trabajando usted en esto con el Observatorio de Malvinas de Tierra del Fuego. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Porque esto debería tratar el Congreso. Estamos hablando de Malvinas, estamos hablando de tratados que se han hecho, no constitucionalmente, no por el Congreso, pero sí que han sido hojas de ruta con los ingleses. ¿Está pensando en algo al respecto de la relación con Malvinas? A ver. Sí, sí, hay iniciativas. Bueno, he propuesto primero una ley declarativa provincial por todo este tema de que nuestra riqueza y recursos naturales están puestos en garantía del repago de la deuda externa, que siguiendo el ejemplo de Neuquén, Santa Cruz, La Rioja, bueno, y otras provincias que hemos convocado a que cada ley declarativa que establezcan que su riqueza y recursos naturales no serán puestos en garantía de repago de deuda contraída por el gobierno nacional. Bueno, eso fue un primer proyecto que en el 2018 presenté en Tierra del Fuego, y que lo tomó la intendencia en este momento a cargo del que hoy es el gobernador, Melella. Melella, sí, pero ahora hay que llevarlo a la ley provincial. Segundo, examinar una ley declarativa de la nulidad e inconstitucionalidad de los dos acuerdos de Madrid y del Ecuador y Duncan, porque nunca fueron llevados al Congreso de la Nación, tal como taxativamente lo impone el texto constitucional nuestro, artículo 75, inciso 22, sí, que deben ser aprobados o desechados por el Congreso de la Nación. Bueno, ninguno de estos tres tratados fue llevado al Congreso de la Nación. Obviamente son nulos, de nulidad absoluta e insanable, y así debía ser declarado por el Congreso de la Nación. Y en el ínterin, declararlos inaplicables por la legislatura provincial en el territorio de Tierra del Fuego. Esta ha sido mi propuesta, pero yo soy, repito, un asesor, nada. Bien, bien. Porque en realidad no fueron tratados con Gran Bretaña, pero si uno ve lo que planteaban, se fueron llevando adelante en leyes concretas, como la ley de la pesca, ¿no? Bueno, han hecho los cálculos allí los economistas de Tierra del Fuego, y establece que lo que desde el 82 para acá han apropiado como regalías pesqueras, etcétera, supera largamente el importe de la deuda externa argentina. Sí. Así que imagínense la cuantía. Con la pesca nada más, solo con la pesca. Con la pesca. De la explotación hidrocarburífera, como está en estado exploratorio, todavía no hay ningún dato o cifra concreta. Pero lo cierto es que con la pesca nada más ya superaría el monto de la deuda externa argentina. Ya. Eduardo Barcesat, bueno, te agradecemos la charla y bueno, y gracias por este tema de Malvinas, ¿no? Que lo seguimos. Solemos hablar con Daniel Guzmán en Tierra del Fuego y es una agenda permanente, porque bueno, ahí está también la economía argentina, ¿no? Claro que sí. Bueno, hasta pronto. Por favor, pronto. Muchas gracias. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, hablando a las claras, Manu, de lo que va a pasar esta semana política. Creo que fue muy claro. Lo que tira Alberto Fernández es un decreto para decir, bueno, que lo discuta el Congreso. Uh-huh. Y sabemos que es la bocha que permanentemente va de La Rosada, o Quinta de Olivos, diríamos. Tal cual. Hasta Entre Ríos y Rivadavia, o Callao y Rivadavia, como le quiera decir, que está el Congreso de la Nación Argentina. Vamos a ver qué pasa en esta semana política en el Congreso. Sí te adelanto que mañana va a estar el señor Martín Guzmán en el Congreso presentando el proyecto de ley de presupuesto. Bien, recordemos que no estamos con presupuesto ahora porque el macrismo nos dejó como nos dejó. Uh-huh. Así que va a haber presupuesto y ahí se va a ver el plan económico del gobierno para el año próximo. Walter Rabioso nos postea un cuadro de George Bellows que se llama Dempsey and Firpo. Uh-huh. Y ahí se ve como lo trompió y lo sacó del ring. Bueno, imagínate la piña que le habrá dado, ¿no? Se ve que acá en el sur hay mucha corriente pugilística. Uh-huh. Bueno, Manu Rivas, disponga nomás, vamos con una música, ¿le parece? Y después ya nos metemos con María Botto. Seguimos con el tema boxeo, que bueno, hoy lo tomé de eje como para musicalizar la mañana. Hasta ahora vinimos escuchando rock, vamos a escuchar un rock más, vamos a terminar con un tema muy conocido. Sin embargo, el que viene ahora seguramente es un tema que solo los que están en la movida más bien del hard rock, del heavy metal argentino, conozcan esta banda que se llama